hace recordarte, todo me hace extrañarte, solo pienso en ti. Solo sé que yo te amo y tú no estás junto a mí. Cómo te extraño, cómo te amo, solo quiero estar contigo. Cada minuto, cada segundo, me muero por tu amor. Cómo te extraño, cómo te amo, solo quiero estar contigo. Cada minuto, cada segundo, me muero por tu amor. Todo me hace extrañarte, solo pienso en ti. Solo sé que yo te amo y tú no estás junto a mí. Cómo te extraño, cómo te amo, solo quiero estar contigo. Cada minuto, cada segundo, me muero por tu amor. Cómo te extraño, cómo te amo, solo quiero estar contigo. Cada minuto, cada segundo, me muero por tu amor. Estar junto a ti.